desde hoy. Lanzo maldición a quien intente obrar contra los justos y dañar al hombre. Que la tierra tiemble bajo sus pies infames y la eternidad en sus almas abra su sendero. ¿Acaso, malditos, a los poetas apelasteis? Querubines que solo la verdad cantaban. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Gómez, Hatten. Hoy es un poeta quien maldice a quienes conspiren. Como lobos en manada contra otros se alzaron fariseos que hace 2000 años me entregaron. Hugo Noel murió a los 8 años de edad. En su compasión decidió regresar, pues ya era Petrus Romanus reencarnado. Lo envió a auxiliar esta humanidad afligida, pero no retornó en soledad. Ya lo escuchasteis. Desde su renacimiento convivó con su verdad, con el Padre y los santos. En el amor somos todos. Antaño a los santos se les juzgaba y acusaba por sus vidas privadas y acciones personales. Mas con Hugo la moral acaba. Nietzsche os lo predijo, es actor y bien sabéis que trasciende umbrales. Habéis expuesto sus flaquezas y debilidades, ya lo había anunciado en el Evangelio. Las debilidades de la carne se supeditan a intenciones. Ah, esta generación tejió un manto de engaño. Dios no tolera la mentira en su morada. Endus Mentiove había decidido el exterminio, pero su hijo Jesucristo evitó el Armagedón. ¿Dónde está Jesucristo? Os preguntáis atónitos. En él vivo, pues soy rey del cielo y de la tierra. El Padre quiso enviar enfermedades temibles. Por 10 años las detuve y fueron controladas, hasta que atacasteis a Hugo por sus revelaciones, negándole su modus vivendi. Entonces dije, tenía razón, Padre. Mi intercesión desconoce tu omnipotencia. Y así tuvisteis que padecer la pandemia. El destino se cumplió como previsto, como respuesta a vuestra infiel blasfemia. Como respuesta a vuestra infiel blasfemia. A quien intente obrar contra los justos y dañar al hombre. Que la tierra tiemble bajo sus pies infames y la eternidad en sus almas abra su sendero. ¿Acaso, malditos, a los poetas apelasteis? Querubines que solo la verdad cantaban. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Gómez, Hatten. Hoy es un poeta quien maldice a quienes conspiren. Como lobos en manada contra otros se alzaron fariseos que hace 2000 años me entregaron. Hugo Noel murió a los 8 años de edad. En su compasión decidió regresar, pues ya era Petrus Romanus reencarnado. Lo envía a auxiliar esta humanidad afligida, pero no retornó en soledad. Ya lo escuchasteis. Desde su renacimiento convivo con su verdad, con el Padre y los santos. En el amor somos todo. Antaño a los santos se les juzgaba y acusaba por sus vidas privadas y acciones personales. Mas con Hugo la moral acaba, Nietzsche os lo predijo. Es actor y bien sabéis que trasciende umbrales. Habéis dispuesto con flaquezas y debilidades, ya lo había anunciado en el Evangelio. Las debilidades de la carne supeditan a carnes. Esta generación tejió un manto de engaño. Dios no tolera la mentira en su morada. En 2012 había decidido el exterminio, pero su hijo Jesucristo evitó el Armagedón. ¿Dónde está Jesucristo? Os preguntáis atónitos. En él vivo, pues soy rey del cielo y de la tierra. El Padre quiso enviar enfermedades temibles. Por 10 años las detuve y fueron controladas, hasta que atacasteis a Hugo por sus revelaciones, negándole su modus vivendi. Tenía razón, Padre. Mi intercesión desconoce tu omnipotencia. Y así tuvisteis que padecer la pandemia. El destino se cumplió como previsto, como respuesta a vuestra infiel blasfemia. Desde hoy lanzo maldición a quien intente obrar contra los justos y dañar al hombre. Que la tierra tiemble bajo sus pies infames y la eternidad en sus almas abra su sendero. Hugo Noel murió a los 8 años de edad. En su compasión decidió regresar, pues ya era Petrus Romanus reencarnado. Lo envié a auxiliar esta humanidad afligida, pero no retornó en soledad. Ya lo escuchasteis.